Esto es Reventón FM. Comenzamos. Reventón FM. Reventón FM. Continúa con nosotros, acompáñanos y ponte en sintonía. No te despegues, esto es Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Jasmine 007 y estás escuchando Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Bye. ¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. El hombre llegó al boliche, su ginebra se pidió. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Bohemia en Vivo en este su programa número 16 de la segunda temporada, de hoy, 6 de junio del año 2023, siendo las 8 de la noche con 4 minutos, tiempo central de México. Agradeciéndoles, como siempre, por la compañía, por la escucha, por su amistad, por seguirnos la huella. Es un gusto enorme tenerlos por acá. Y como bien dijo Juanita, calurosa noche, la verdad, ha estado azotándonos el calor con muchísimo temperatura, la verdad, está insoportable. No sé cómo estén allá ustedes en sus lugares donde vivan, pero de verdad acá en Irapuato está sintiéndose muy, pero muy fuerte el calor, de verdad, fuerte. Vamos a enviar un caluroso saludo a todos nuestros amigos de León. Felicitarles por ese gran logro que tuvo la Fiera al conquistar el título de la Conca Champions o de la CONCACAF, allá al derrotar al LAFC de Los Ángeles. De verdad, todo un logro, primer triunfo internacional de renombre que obtiene la Fiera, el gran equipo León. Y pues bueno, vamos a comenzar por enviar saludos a nuestra querida y adorada y admirada Kai, nuestra administradora, a quien de verdad le damos las gracias por darnos este espacio que pues ya dentro de pronto, el día 27 de junio cumplimos un año que tuvimos nuestro primer programa de Bohemia en vivo, y qué rápido se va el tiempo, pues, y ya vamos en la edición 16 de esta segunda temporada. La primera temporada tuvimos 22 programas, es decir, ya llevamos 38 programas aquí al aire. Vamos a enviar también saludos a todos los locutores, DJs y programadores que conformamos esta gran radio que es Reventón FM y que ha sido del gusto de ustedes. Saluditos a Kruger, a Lili San, a Lucy Horta, a Scorpio, a Blue. Gracias, gracias por apoyarnos aquí con sus programaciones espectaculares como siempre. Saluditos a nuestro tocayo Cocoleto, Mr. Cocó, quien también es un asiduo fan de este programa. Y pues saludar a la gente que ya también está por acá en primera fila, como es Juanita Laguna, mi tocayo Jorge González, que también ya está ahí en primera fila, al igual que Marisol Laguna. Ton, que también ya está por acá, que nos está invitando unas frías. También un saludo a Ariel Barajas, a quien le enviamos un enorme abrazo y que hoy va a tener, pues se puede decir, su debut aquí en Reventón FM, en Bohemia Vivo. Gracias, Ariel, por habernos compartido tus audios. De verdad, es un gusto tenerte por acá. Yo creo que ya Marisol te puso al tanto en qué consiste la dinámica. Pues disfruta el programa, espero que te la pases muy, pero muy padre. Pues vamos a comenzar con nuestro primer bloque. El pasado 26 de mayo tuvimos una invitación muy especial por parte de Josías Padilla, quien ustedes ya conocen, Josías Padilla, quien ha estado desde nuestra primera temporada aquí en la programación de Bohemia en Vivo y quien nos ha enviado también su material compartiendo su arte. Pues él estuvo participando en un concurso intercolegial de canto el pasado 26 de mayo y pues obtuvo un segundo lugar merecidísimo y rescatamos el audio con la cual participó, que ahorita les voy a decir cuál es. Y pues bueno, estuvo de verdad un excelente concurso, de verdad, buenas voces, todos los chicos que participaron, a chicos como entre 15, 17, 18 años a lo máximo, tenían una banda en vivo espectacular, la banda, la verdad, parecía que estaban escuchando una pista, muy buen grupo, además tuvieron ahí me imagino que es el grupo de baile o de danza del ballet de ahí de la escuela donde fue el evento. Muy padre, de verdad, disfrutamos mucho, estuvimos en compañía de su papá Salvador Padilla, de su mamá, de sus hermanas, de sus tías y de su abuelita. Y pues bueno, felicidades, Josi, de parte de todo el staff de Reventón FM, de verdad, te enviamos un caluroso abrazo de felicitación y pues qué bueno que compartes tu talento con nosotros, sabes que eres parte de este programa desde la primera temporada. Y pues bueno, saluditos también a Aureliano, que ya llegó, y Elizabeth Cruz, que también ya está conectada. Pues bueno, el siguiente bloque viene como sigue: viene Adriana Santos con un tema que se llama Mi Juventud a los 40. Viene Josías Padilla con este tema que interpretó y con el que obtuvo el segundo lugar, es un tema de John Lennon y se llama Just Like Starting Over. como si estuviéramos empezando, como si fuéramos a empezar una vez más. Luego enseguida viene Chava Rosales, un compañero de nosotros ahí donde trabajamos, con un tema que se llama No Más Contigo. Viene un amigo también ya habitual de nosotros, que es Manu Hernández, con este tema de Los Ángeles Negros, que se llama A la Mujer que Tanto Amé. Viene este grupazo folclórico de Salamanca, Unapú, con un tema padrísimo que se llama Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, que es de Fito Páez. Y bueno, antes de él viene Max de León, también de León, con un tema que se llama Más que tu amigo. Es un tema del Buki. Pues amigos, comenzamos sin más preámbulos. Esperamos disfruten de esta bohemia en vivo. Recuerden que tenemos un chat ahí en www.reventonfm.com, donde pueden platicar con sus amigos, hacernos amigos, comentar el tema, qué tal les parece la bohemia, cómo están disfrutando, qué nos recomiendan hacer. Siempre son bienvenidas las recomendaciones, las críticas, buenas o malas, siempre son buenas porque nos permite cambiar y hacer otras cosas diferentes que uno no ve, pero que ustedes pueden visualizar. Y bueno, y también recordándoles que pueden descargar la app de Zeno Radio, ahí en Google Store, o donde puedan descargarla, y descárguenla por favor. Ya una vez que la descarguen, ahí en el buscador ponen todo junto y en minúscula Reventón FM y nos sintonizan. Pues sin más preámbulos, comenzamos con Bohemia en Vivo en esta edición número 16, y recordándoles que la tía Terrines se encuentra en controles apoyándonos a que este programa salga bien. Pues sin más preámbulo, comenzamos con Bohemia en Vivo, solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Suéltalo, tía Terrines. Después puse un nombre, te llamé ternura llegando. Thank you. Josías Padilla interpretará una joya musical dinámica cuyo talento inigualable trasciende incluso las fronteras del tiempo, permeándose hacia los años 80. La canción Just the Extraordinary Noble.

Siempre abierta, yo tengo que ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo tengo que ofrecer mi corazón. Yo uniré las puntas de un mismo lazo. En vez de tranquila, me iré despacio. Te daré todo. Cuando no haya nadie cerca lejos, yo tengo que ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo tengo que ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida. Amigos, soy Terry Ferri de Irapuato, Guanajuato. Les invito a que nos sintonicen todos los domingos a partir de las 7 de la noche en nuestro programa Blast from the Past by Request. Recuerden que para entender la música de hoy debemos conocer y regresar al pasado. No se olviden, aquí en sintonía en Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Tenemos una cita tú y yo, no faltes. Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. El hombre llegó al boliche. 8:35 Pues bueno, nos gustaría que nos escriban ahí en el chat qué les está pareciendo este bohemio de hoy. Faltan muchas voces, por supuesto, pero qué tal les parecen estas voces que hemos hoy programado en la primera, en el primer bloque. De verdad, sensacionales. No sé qué piden ustedes. Vamos a enviar saludos a la gente que sigue conectándose. Saluditos para Elizabeth Cruz, para Adri, para Salvador Padilla, que ya está conectado ahí desde Floresta, de igual manera a Chava Rosales, quien ya cantó en este primer bloque del tema de Nomás Contigo. Saluditos al Vete también. Vete, gracias por estar por acá, qué bueno que estás con nosotros. Saludos al Ton, también saluditos a Delia Gallardo, que también nos da mucho gusto leerte, Delia, qué bueno que estás por acá. Pues bueno, recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, o sea, tenemos música para todos ustedes. Si se sintonizan en cualquier hora, nos van a escuchar ahí. Es un buen pretexto si van al súper, si van a llevar a sus hijos al mercado, a la escuela, o si van ustedes al mercado. Saluditos a Berta Carpio también, que nos está escribiendo. Berta, buenas noches, gracias por estar por acá. Saluditos también para Laurelena Orozco Montelongo, hasta la ciudad de León, Guanajuato, una amiga que nos conocemos desde la prepa hace muchos años. Gracias, Laura, por estar acá con nosotros. Y pues bueno, si están cansados de los programas tradicionales donde solamente escuchan noticieros de 3-4 horas, comerciales interminables, un locutor que se la pasa platicando y solamente programa una canción, véganse para acá, acá seguro van a encontrar algo que les va a gustar. Tenemos nuestros programas estelares como es el Manicomio de Kruger, que tiene un programa sensacional con un rock con Panda. Él programa todos los lunes a partir de las 7 de la noche y nos da las fichas técnicas de sus pacientes que habitan ahí en ese lugar de solaz, esparcimiento y de relajamiento. Los martes, como ya es costumbre, tenemos Bohemia en vivo a partir de las 8 de la noche con un servidor, Terry Ferris. Aquí primero son los mejores exponentes de la bohemia, así que si tiene sus audios, de verdad, mándelos. No nos vamos a cansar de repetirles que son bienvenidos todos sus audios, aquí los vamos a programar. Tenemos nuestros programas que están ahorita en reparación, como es Soundcheck, El Escenario, y también 007 en Cuarentena, que están ahorita en reparación. Jazz on the Rocks, que están por ahí ya haciendo afinaciones para que les den unos programas espectaculares. Y los domingos tenemos Last One de Password Request a partir de las 7 de la noche, transmitido por un servidor. Y aquí tenemos los clásicos de la década de los 50, 60, 70, 80, 90 y también de la década de los 2000. Y aquí vamos a tocar desde heavy metal, rock, jazz, blues, rock ballads, está variadito el saludito. Vamos a enviar también saludos a Gaby Picón y Alejandro Martínez, que están aquí escuchando La Bohemia. Un abrazo, de verdad, qué gusto siempre que compartimos con ustedes. Es un placer platicar con ustedes que están ahí con nosotros ahí en La Bohemia. Y como son las bohemias, ¿no? Con buena plática, con un buen vinito, con una buena botanita, música, por supuesto. Saluditos Gaby Picón y Alejandro Martínez. Pues ahora vamos con el segundo bloque, esperando también sea de su agrado. Esto que viene es algo de Edgar Alpiza, él ya lo presentamos hace 15 días. Él, por si no lo ubican, él es un actor, sale en La Rosa de Guadalupe, búsquenlo por ahí. También nos envió sus audios a Edgar Alpizar con este tema que se llama El Final. Viene Jenny Rosales con un tema fabuloso que se llama El Sol No Regresa. Viene nuestro gran amigo Dorian Aldana con ese tema que se llama Desesperada. Van a ver cómo imita a Thalía Dorian, le sale la voz como si fuera Thalía. Viene una amiguísima también de mucho tiempo, Becky Riva, con ese tema que se llama Una Noche, este tema que hizo Alejandro Sanz con The Course. Viene nuestro gran amigo Juan José Hernández, mejor conocido en los bajos mundos como El Juanjo, con ese tema de José José que se llama Tranquilo. Y vamos a cerrar con este cover de Bon Jovi, este tema que se llama Como Yo Nadie Te Ha Amado, en voz de Stephanie. Pues amigos, muchas gracias por estar acá en sintonía, gracias, gracias, gracias. Escríbanos por favor ahí en el chat, ¿qué les parece lo que estamos programando hoy? De verdad nos gustaría saber su opinión, siempre es refrescante saber. Pues sin más preámbulos, continuamos con más de Bohemia en Vivo. Amigas me han dicho por qué. Llegando a la fiesta te veo besándote con otro. Yo no lo quiero,

la noche va a guardar entre nosotros dos. O sentido pensar que me lleno de luz la noche, es porque yo brillará. Delfines en tu voz y sentir sin pensar, solo que hoy sigo amar, hoy sigo amar, amándote a ti, hoy mi amor. De sol, de noche se escapa, de noche se está. Los cuerpos, las almas, aún hoy, aún hay. Solo hoy sigo amar, hoy sigo amar, amándote a ti. De noche se escapa, de noche se está. Los cuerpos, las almas, aún hoy, aún hay. Me da igual lo que hables, no me puedes herir, no me importa. El amor dura un día, una eternidad, pero el nuestro se marchó y no volverá. No busquemos ningún culpable, ni tampoco una solución. Nuestro amor se perdió en el aire y el viento se lo llevó. Tranquilo, tranquilo me voy. Tranquilo tal cual como soy. Hoy me voy de tu vida, déjame que te diga que es mejor separarnos que vivir como extraños. Es mejor decirte adiós. Es mejor separarnos que vivir como extraños. Es mejor decirte adiós. Tranquilo, tranquilo me voy. Tranquilo tal cual como soy. Tranquilo, tranquilo.

9:02 PM, tiempo central de México. Pues ya llegamos a la parte central de este programa, de esta web en vivo. Vamos a enviar saludos a nuestros amigos de Café con Leche, el mejor pan de León, Guanajuato. Cuando vayan por allá, de verdad, pasen, es un pan riquísimo. También de igual manera, saluditos a nuestros amigos de Chin Chin Burgers, que también nos trajeron nuestra rotación de hamburguesas, como cada vez que programamos, y están allá en su negocio, poniendo música a la gente que va a consumir estas ricas hamburguesas. Vamos a mandar más saludos a la gente que se sigue sumando aquí. Saluditos, por supuesto, a Dani, a Gerardo Daniel, a Salamanca, a Chavita Aguilar, por supuesto, Tomás Prieto, a Claudia Esparza y a Martita Chagoy, un abrazo muy grande también, asiduas también de aquí de nuestro programa, que también nos comparten sus audios. Saluditos hasta Ciudad de la Paz para Robert y para Ale Ventura. Saludos a Pepe Morales, a Miguel Ángel Olvera, para Sergio, para Salvador, para Américo, para Steven, para Steffi. Saludos a nuestros amigos Neto García Márquez, a Pepe Aguado, hasta San Luis Potosí para María Rentería, a Margarita Hernández Hernández, a Marisela Rodríguez hasta la Ciudad de México. Pues bueno, vamos a continuar con más de la bohemia de hoy. Esto que viene enseguida, este tercer bloque, viene conformado con un tema de Hernaldo Zúñiga que se llama Creciendo, en la voz de José Miguel López Cepeda, mejor conocido como El Pollo. Enseguida viene Ariel, que también ya tenemos el gusto de saludarlo aquí en el chat, con ese tema que se llama Cuando Vayas Conmigo. Una vez más viene nuestra querida Adriana Santos, a quien le mandamos saludos, que también está conectada, con este tema que se llama Ya Lo Sé. Una vez más viene Josías Padilla con ese tema que se llama Call It What You Want, llámalo como quieras. Jenis García, que también le agradecemos, haya enviado su audio y que también hace su presentación en esta noche de Voy en Vivo en su programa 6, con ese tema de Alejandra Guzmán, eso que se llama Loca. Y vamos a cerrar con la gran Claudia Esparza, acompañado de su hermano Marco Antonio Esparza, con ese tema de Montaner, eso que se llama Bésame. Amigos, pues escríbanos qué les está pareciendo la bohemia de hoy, qué tal les parecen las voces que hoy se están presentando. Pues esperando estén pasando una noche agradable. Continuamos. Como cualquier planta fue reverdeciendo en el tiempo de los aguaceros. Creció el amor espontáneamente creciendo. Había un mar de estrellas blancas en tus ojos negros y el deseo tiritaba ciego. Mientras tú y yo trepamos al cielo creciendo, volaban esas horas lindas llenas de palabras, y el latir se hacía más intenso, y en libertad nos enamoramos creciendo. El amor llega alguna vez, pero no abunda violencia o el desierto. Si te toco con la punta de la mano, tuyo es el mar. La vida y la sal. Creciendo nos llegó el momento de vivir contactos, hermanamos la piel y los labios, de modo que se incendió la sangre creciendo. Y como paradoja loca se perdió el encanto, y de pronto el enamoramiento se nos vació, se quedó sin alma. muriendo. Es una anécdota curiosa que no sé explicar. En lo simple de todo este cuento se hace patente el misterio humano creciendo. Es una anécdota curiosa que no sé explicar. Y lo simple de todo este cuento se hace patente el misterio humano creciendo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. El amor llega alguna vez, pero no abunda como el hambre, la violencia o el desierto. Si te toco con la punta de la mano, tuyo es el pan, la vida y la sal. crumbled overnight. I brought a knife to a gunfight. They took the crown, but it's alright. All the liars are calling me one. Nobody's heard from me for months. I'm doing better than I ever was. Cause my babies feel like a daydream, walking with a set down. I'm the one he's walking to. So call it what you want, yeah, call it what you want to. My babies fly like a jet stream, high above the whole scene. Loves me like I'm brand new. So call it what you want, yeah, call it what you want to. All my flowers grew back thorns. Windows boarded up after the storm. You built a fire just to keep me warm. All the drama queens taking swings. All the jokers dressing up as kings. If you do nothing when I look at you. And I know I make the same mistakes every time. Bridges burn, I never learn. At least I did one thing right. Did one thing right. I'm laughing with my lover, making forts under covers. Trust you like a brother. Yeah, you know I did one thing right. With starry eyes sparking up my darkest nights. Cause my babies feel like a daydream, walking with his head down. I'm the one he's fucking to. So call it what you want, yeah, call it what you want to. My babies fly like a jet stream, high above the whole scene. Loves me like I'm brand new. So call it what you want, yeah, call it what you want to. At least I did one thing right. So call it what you want, yeah, call it what you want. Quererte no tiene explicación. Hoy quisiera devorarte a besos y no sé cómo decírtelo, que me estoy volviendo loca. Cómo decírtelo, que me estoy volviendo loca. Tengo es una obsesión por tú me vuelves loca de amor, tú me provocas corazón, yo lo que tengo es una obsesión, porque tú me vuelves loca de amor, tú me provocas corazón, yo lo que tengo es una obsesión, loca con tus besos, loca con tu amor. Thank you. soy Hanna y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. El hombre llegó al boliche. 9 de la noche con 26 minutos, tiempo central de México, seguimos en sintonía. Vamos a continuar enviando más saludos a la gente que nos escucha ahí en Querétaro, Francisco, Javier Herrera y Patti, que nos están escuchando, hasta San Luis Potosí también, para Mayra Rentería, para Nachito y Janet, su esposa. Saludos al Boogers, que se encuentra allá en Los Ángeles, también escuchándonos. Saludos, Mocos, gracias por estar en sintonía. Saludos a la gente que nos escucha allá en la Unión Americana, allá en Canadá, en Ontario, allá en el estado de Washington, en Estados Unidos, en el estado de California, en Texas, en North Carolina, en Georgia y Florida. También gracias por estar en sintonía. Vamos a enviar más saludos también por acá a la gente que se está conectando acá en el chat. Saluditos para mi hermano Víctor Alfredo y la abuelita, que también ya están acá mandando saludos. A Moisés Hernández, que nos dicen que también canta. Pues bueno, vamos a esperar sus audios, ojalá nos mandes, Moisés. Y saludo al Bete, que ya se fue, pues esperando, ahí le pasen la voz de que lo saludamos. Vamos a continuar con este cuarto y penúltimo bloque. Esto que viene es algo de Manu Hernández de León con Como Quisiera Decirte. Algo también de Max de León con el tema Payasito. Una vez más viene Jenny García con Ni Guerra Ni Paz, un tema de esta, la D'Alessio. D'Alessio da fuerte, Lupita D'Alessio. Luego viene otra vez este grupazo folclórico de Salamanca, Unapú, con el tema de Pablo Milanés, que se llama Yolanda. Y cerramos con Ariel, con un tema que se llama Si Te Pudiera Mentir. Amigos, yo soy Terry Ferris, yo transmito desde Puerto Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Continuamos. Para la siesta. Quisiera decirte algo que llevo aquí dentro, clavado como una espiral, y así va pasando el tiempo. Que cuando cumplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Decirte veces sonreír si triste estás. Escondes tu pena en el fondo de ti para que no te vean llorar. Tienes que sonreír, sonreír, allá así. Se llama Murió la Flor. Fuerte el aplauso, por favor. Miro tu cara y digo en la verdad. Musicales. Qué ¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. El hombre llegó al boliche. Amigos, 9:48 PM, tiempo central de México. Pues llegamos a la parte final de este programa. Vamos a enviar nuestros últimos saluditos a la gente que sigue por acá. Saluditos a Monse Chávez, que se conectó. Gracias, Monse, por estar acá en sintonía. Es un gusto tenerte por acá. Saluditos a Maggie, que también está por acá, que ya nos está mandando saludos. Qué bueno, cariño, que no estás por acá. Gerardo de Salamanca, qué gusto. Gerardo es integrante de UNAPU. Está mandando saludos por ahí. Gerardo, gusto saludarte. Pues ahí están comentarios sobre el tema de Yolanda que hicieron. Y esperando nos sigan enviando más material. Y como les decía, este espacio es para y por ustedes. Por eso se hizo este espacio, para disfrutar lo que hacemos, lo que hacen ustedes como bohemios, lo que hacen ustedes cuando se van de parranda o de noche de bohemia. Claro que sí, de verdad. Mano, aquí es un espacio libre para que, como les dije antes, mándenos sus audios, con gusto los vamos a programar. Saluditos para Denise, Daniela, Camila, Melissa y Valentina, que andan allá con Juanita de Relajientas. Ya, niñas, estén en paz, por favor, dejen de estar relajientas, dejen de escuchar la bohemia. No se crean, sigan de relajientas. Pues bueno, vamos a recordarles también que al final del programa voy a postear el link donde vamos a alojar este programa. Si lo quieren descargar, con muchísimo gusto, ahí lo voy a poner para que ustedes lo tengan a la mano. Y si no tuvieron tiempo de escucharlo por alguna otra circunstancia de manera correcta, o en ciertos espacios que se les pasó, pues para que lo tengan ahí a la mano. De verdad, qué padre que nos esté escuchando. Ya nos mandaron una foto de las relajientas. Hola, relajientas, ¿cómo están? Saludas a los 5 que están echando relajo. Se ven muy bien todas ustedes ahí. Gracias por compartir la foto, Juanita. Ya las vimos ahí. Sí, están de relajientas. Síganle de relajientas, no hay problema, no pasa nada. Pues bueno, vamos a cerrar este programa de hoy, esperando nos digan qué les parecieron las voces de hoy. Hoy tuvimos a dos debutantes, como fueron Ariel y Jenis, Ariel Barajas y Jenis García, que estuvieron por acá. Síganos enviando sus audios. Agradecerle infinitamente a Marisol, que también nos apoya, que nos está ayudando, que nos manda material. Gracias, Marisol, por tu aporte. Gracias por seguir la huella, por estar acá con nosotros apoyándonos. Y pues bueno, ¿qué más podemos decir? Pues este último bloque viene como sigue. Viene Dorian Aldana, que hace rato cantó una canción de Thalía, que lo cantó como Thalía. Le sale muy bien cuando imita a Thalía, le salió muy bien la canción de Desesperada. No Desesperada, creo que sí, ya se me olvidó el nombre, pero la imita re bien. Viene Dorian con ese tema de Caifanes, La Negra Tomasa. Viene enseguida esta gran voz, que es de León, Guanajuato, nuestra querida amiga Claudia Esparza, que también está en sintonía. Le mandamos un abrazo muy grande, muy fuerte, en compañía de su hermano Marco Antonio Esparza, con ese tema de Ana Gabriel que se llama El Cigarrillo. Una vez más vienen Jenny Rosales con este tema de Mon Laferte, esto que se llama Tu Falta de Querer. Y viene también enseguida su papá Chava Rosales con un tema, un bolerazo, que se llama Sabor a Mí. Y vamos a cerrar con algo de José Miguel López Cepeda, ese tema de Luis Eduardo Aute, esto que se llama De Alguna Manera. Amigos, yo soy Terry Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, para todo el mundo mundial. Gracias de verdad por estar en sintonía, gracias por la compañía, gracias por la escucha, pero sobre todo por la amistad que nos brindan. Y pues seguimos aquí, recuerden que tenemos música a las 24 horas del día, a los 365 días de año. Y también, por supuesto, tenemos nuestros programas estelares del momento, que son El Manicomio de Kruger, todos los lunes a las 7 de la noche, Bohemia en Vivo, todos los martes a partir de las 8 de la noche, y Blast from the Past Request, todos los domingos todos los a las 7 de la noche. Y pues bueno, recordándoles que el próximo 27 de junio se cumple un año de transmisiones de Bohemia en Vivo. Ya vamos a cumplir un año. Gracias a ustedes por aguantarnos, gracias a Kairis, que nos dio el espacio, que creyó en este proyecto, que de verdad lo hacemos con mucho, mucho gusto. Es un placer estar acá con ustedes, es un gusto poderlos complacer con la música. Pues bueno, me despido, Terris Ferris de Irapuato, Guanajuato, México, transmitiendo solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de todísima la red. Que descanses, felices sueños, reparador, descanso, muy buenas noches. Llegaste, te ¡Gracias!

mucho que quiero, no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde y nada más, nada más, apenas nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nadie. Y nada más, nada más, apenas nada más. Parecen cansarse y el tiempo se pega con gesto de amante. De alguna manera tendré que olvidarte. Apenas nada más. ¿Qué tal, amigos? Soy Terry Suárez de Irapuato, Guanajuato. Les invito a que nos sintonicen todos los domingos a partir de las 7 de la noche en nuestro programa Blast from the Past by Request. Recuerden que para entender la música de hoy debemos conocer y regresar al pasado. No se olviden, aquí en sintonía en Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Tenemos una cita tú y yo, no faltes. Reventón FM.